A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi presentiamo. Bevimo allora e poi usciamo fuori. A salute. Chicos, buenos días a todas y a todos. Así, de esta manera tan bestial, con estas cuatro chicas californianas, hemos empezado el programa de hoy, que, como, bueno, ya te habrás imaginado, es el que toca de mujeres este mes. Ya ves, estas cuatro mujeres que ruido meten, cómo se pasan con, ya ves, unos teclados, una guitarra, un bajo y una batería, pues ya ves, han hecho, bueno, todo esto, esto y más que te voy a poner, porque hoy, bueno, aparte de más chicas, sobre todo de ellas, te voy a poner, bueno, todo un, o casi todo un LP, que el quinto que tienen, un LP del 2002 que, bueno, se llama Spend the Night. Algunos las llamaban las hijas de Angus Young, el cantante, el guitarrista de AC/DC. De hecho, bueno, tienen mucha influencia de ellos, de los AC/DC, de los Ramones y de los Kiss. Bueno, pues eso, esto es lo que te ofrezco hoy, un programa todo de chicas, ya sabes, o de mujeres, y bueno, entre otras cosas, eso por lo musical. En el pico te hablaré o te contaré dónde, cómo, quién y por qué todo esto empezó, el tema de la gripe porcina, porque al parecer la semana que viene empiezan a vacunar a los grupos de riesgo, que dicen que es que me, bueno, me hace mucha gracia. No sé si habéis escuchado, como bien os vengo diciendo toda esta temporada, si habéis escuchado o habéis oído a la monja esta benedictina de Barcelona, que también es doctora, Teresa Forcades, Si no lo has visto, velo. Si es que estás pensando en vacunarte, has de ver ese vídeo mucho antes de vacunarte y luego seguro te lo piensas. Bueno, pues eso por un lado, y luego ya, como siempre te digo, tienes un montón de actividades en plan musicales, ya sabes, siempre te digo, varios bares donde tienes actuaciones. Bueno, vete a los que te digo yo, vete a los que quieras tú, pero bueno, vete ya, hagas tú que bien, bien que lo agradecen, ¿no? Y luego pues también otro tipo de actividades culturales, pues también las tienes, como siempre te digo, en el Cambalache y en el Álcula Vieja, sobre todo. Bueno, el Cambalache sé que, bueno, pues mañana y este fin de semana tienes varias cosas. También el lunes tienes una, bueno, al parecer hay una nueva ordenanza que está a punto de aprobarse en Oviedo. No sé exactamente de qué trata, pero bueno, ya creo que la han aprobado también en más sitios, como en Barcelona y Sevilla. Bueno, pues al parecer hay una asamblea abierta el lunes a las 7 de la tarde en la biblioteca, aquí en Ramón Pérez de Ayala, aquí en Oviedo, en el Fontán. Primero tienes hoy pues la segunda edición de Catalina y los Bosques de Hormigón, de todo esto en el Cambalache. Mañana tienes también de 11 a 2 el curso de la segunda sesión del curso Leyendo el Capital, ya sabes, el libro de Marx que están leyendo. Y bueno, hay también unas pichas, juegos populares, bueno, hay más cosas. También el lunes tienes otra mesa de inmigración. Bueno, como siempre te digo, tienes varias actividades. Lo ideal es que entres en la página de ellos, que es el, bueno, el www.localcambalache.org, o en el pito@arcoviella.org también, y ahí te vas enterando de lo que más te guste. Escoges y vas, o bueno, tú mismo, yo te lo pongo en la mano. Luego tú haces lo que quieras. Yo por mi parte, pues aquí sigo. Durante estas 2 horas intentaré entretenerte lo más posible. Y bueno, pues seguiré poniéndote ahora otro par de temas más de donas. Se llaman donas. Bueno, no se llaman donas. Como grupo sí, cada una tiene un nombre, pero hasta hace poco, ahora creo que ya han cambiado esto de llamarse Dona y la primera letra del apellido, de modo que eran Dona A, Dona R, Dona F y Dona C, que era Brett Anderson, Alison Robertson, Maya Ford y Torri Castellano, perdón. Bueno, todo esto, si quieres, como siempre, pues puedes entrar en las páginas de ellas, con el cuento de que en la ventana esta pues está todo. Si quieres más información, ahí la buscas. Yo te pongo la música, vamos con ellas. salvajes, pero salvajes, ¿eh? Bueno, esto era Pass It Around, algo así como pasan alrededor, y la, bueno, las otras dos que habían, la que nos sirvió de sintonía era It's on the Rocks, y la siguiente I Don't Care So There. Y bueno, ya dejamos las donas de momento, aunque luego volveremos con ellas. No he hecho zapping en este disco, ¿eh? Es la que lo abría, la segunda y la tercera, vamos, va por riguroso orden, y luego las que te ponga pues irán también por riguroso orden, porque es que cualquiera de los temas que cojas de este discazo pues van todos en este plan. Pero ahora lo que voy a hacer es cambiar de registro, porque coincide que hoy tengo una nueva oyente, Yoli, y como siempre hago con las nuevas oyentes, lo que hago es dedicaros un tema. Bueno, yo en este caso te voy a poner uno. Si te gusta, bien, si no te gusta ese, pues puedes coger cualquiera de los que van a sonar hoy. Te dedico cualquiera de ellos, tú coges la que quieras. De momento yo te voy a poner esta canción que se titula, bueno, Tres Pajarillos, ¿no? Three Little Birds. Y es una canción compuesta por Marley para las Ethers, que eran el coro vocal de los Wailers. Espero que te gusten a ti y a todos. Woke up this morning, smiled at the rising sun. Three little birds sat by my doorstep, singing a sweet song, a melody pure and true. Singing, this is my message to you. Cuckoo, so you don't worry about a thing. Elizabeth Mitchell, y el título del álbum era Tú eres mi pajarito, You are my little bird. Bueno, pues volvemos a cambiar otra vez de registro y nos vamos con Yvonne Fair. Creo que de este disco ya te he puesto algún tema, que era La bruja es negra, y este es el Walk Out the Door If You Wanna, una traducción así un poco libre. Ya sabes dónde está la puerta si quieres, ¿no? Where do you think you're going? Just going out with the boy. Nowhere you can go until I tell you something. I'll be back. Don't touch that donut. I said I'll be back. Don't touch that donut. Hey, look, I'm paying the cost. I don't care. Listen. What? Well, you can go out the door if you wanna. I'm gonna march on down to the corner. Hey, I'm gonna drop a dime on a boyfriend of mine. Tell him I'm free. Come on and get me. I know everything's gonna be alright. Go on esta que habías escuchado era "No puedes juzgar un libro por la portada", "You can judge a book by its cover". Y ahora vamos con un clasicazo, el "I Know". Bueno, creo que ya te lo he puesto con la versión de Tina Turner. Pues vamos con la de ella, la de Bonfer. Sugerencia, petición o comentario, 7notasypico@gmail.com. Don't stop the motion if you got the nerve. shirt on. Ooh, I got my sunroof down. Yeah. Got my diamond in the band. Put on your shake and wiggle, woman. I ain't never gonna come on back. Oh, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake on you. Woo. If you can't dance too. Hablando de Anne-Marie Bullock, que es como se llama Tina Turner, pues nada, aquí te la he puesto, bueno, el clásico este, el Shame, Shame, Shame, que te la he puesto con acompañada de Cher. Y es que me lo sigo pensando, bueno, la voy a poner una canción de Cher sola, que bueno, en su tiempo me gustó bastante, no sé ahora. Bueno, como hoy no traje ningún momento happy del programa, pues esta que os pongo, pues la dejamos como momento happy del programa de hoy. Es Cher y su Believe. We'll be right back. Que has escuchado se encuentra todo dentro de un disco que ya te he puesto algunos temas. Es el Creative, bueno, músicos creativos, ¿no? Creative Musicians. Y lo que escuchaste antes era el, bueno, era Lonet con Stop, Don't Worry About It, y ahora está el Don Boom Boom de Lillian Hale. Y vámonos con una monstrua del mundo este musical, de las músicas, ni más ni menos que Coco Taylor, Don't Go No Farther. You need me, go to the market. You need bread, try to make a home to me. I got to love somebody. I got to love somebody. I got to love somebody. Somebody gonna love me. You need grit, go to the grocery. if I leave here tomorrow, would you still remember me? For I must be traveling on now. There's too many places I got to see. If I stay here with you, boy, things just couldn't be the same. 'Cause I'm as free as a bird now. Yeah, I'm as bird you cannot change. Yeah, I'm this bird you cannot change. Yeah, I'm this bird you cannot change. Lord knows I can't change. Thank you. Pero seguro que has reconocido el Freebird de los Lynyrd Skynyrd. Lo que pasa que, bueno, esta versión era, o es de Wynonna Judd, y el título del disco ya lo dice todo, el Skynyrd Frames. Y bueno, pues nada, después de este super, bueno, una super versión, vámonos con otra, que hace Ruth Copeland con Parliament de un tema de los Rolling, el Game Shelter. Ya en el pico de las siete notas, porque bueno, la canción habla sobre un refugio o la búsqueda de un refugio, el shelter, para sobrevivir a una tormenta próxima en un país o un mundo dividido por las luchas bélicas, raciales e ideológicas, pintando una imagen de devastación y apocalipsis social. En el estribillo, ya sabes, dice la guerra, niños, está a un solo tiro de distancia. Una tormenta está amenazando mi vida hoy. Si no consigo refugio, desapareceré. Lo bueno que tiene es que al final, bueno, pues cambia un poco y dice: te digo, El amor, hermana, está a un solo beso de distancia. It's just a shout away. Sabes, si eres habitual del programa, esta musiquilla es la que nos, bueno, nos sirve de sintonía para el pico de las siete notas. Y en el pico de hoy, como bien te dije antes, te voy a hablar, ya, creo que para acabar ya el tema, porque si ya empieza el tema de las vacunas, ¿verdad? El que quiera que se vacune y el que no, que... Bueno, pues esto es un artículo de Concepción Cruz Rojo, o sea, Cruz Rojo, y bueno, está en El Otro País, de junio del 2009. Y bueno, se titula La epidemia de gripe porcina y las desigualdades sociales en salud, ¿no? Esta mujer es profesora, doctora en Departamento de Medicina Preventiva, y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, y es miembro de la plataforma PDI por una universidad pública democrática y de calidad, Stop Bolonia. Bueno, dice algo así como que en esta primera reflexión de lo que está ocurriendo a raíz de la epidemia de gripe porcina en México y Estados Unidos, bueno, pero especialmente en la primera, por su gravedad y extensión, no deberíamos caer en el análisis superficial por insuficiente de que México, un país pobre y con unas desfavorables condiciones económicas, sociales y sanitarias, sea el origen y sufra de forma más acuciante y letal dicha epidemia. El brote de gripe H1N1. Dice, uno de los aspectos que más llama la atención de este brote de gripe porcina, ya humana, desde que se declaró a finales de abril, son las importantes lagunas en la información que presentan y que son esenciales para indagar, perdón, para analizar e indagar en sus causas. Así, en la reconstrucción de los hechos, para la investigación epidemiológica, algunas de las primeras preguntas que nos debemos hacer son: ¿cuándo y dónde aparecen? ¿Quién sufre el primer caso o los primeros casos? ¿Cuál ha sido el mecanismo de transmisión de estos casos? ¿Y cómo ha continuado la transmisión desde el foco inicial? Y a partir de estos primeros interrogantes, seguimos la reconstrucción histórica de lo que ha pasado para ir entendiendo el problema, porque más de 100 muertes y muchos más infectados de un virus en principio animal y que además parece que no es muy virulento, no ocurre de la noche a la mañana. Y en el cúmulo de información mediática y no mediática, organismos nacionales e internacionales de salud incluidos, estas preguntas esenciales no tienen respuesta. Y entonces es cuando uno sospecha que está pasando algo, que nos ocultan datos y circunstancias, en definitiva, que no se está contando toda la verdad. Y teniendo en cuenta que lo que se oculta o lo que no se sabe es primordial para entender las principales causas y proponer soluciones efectivas, la cuestión es de suma gravedad. Indagando un poco más en las fuentes de información disponibles, podemos encontrar un artículo publicado en la revista mexicana La Jornada, que notifica que en el poblado de La Gloria, perteneciente a la sede de Perote, estado de Veracruz, se produjo en los últimos meses una epidemia de enfermedades respiratorias que afectó a una parte importante de su población. Esto es de abril de este mismo año. Además, este hecho es informado por dicha revista mexicana en varias ocasiones a partir de las denuncias de los habitantes del lugar y no obtiene respuesta de las autoridades sanitarias nacionales ni internacionales. Se da la circunstancia de que en esta población se encuentra recientemente instalada Granjas Carroll, la mayor empresa de cría de cerdos y procesamiento de productos porcinos del mundo, subsidiaria de la empresa estadounidense Smithfield Foods, con filiales en Norteamérica, Europa y China, la cual niega cualquier conexión de la afección con sus instalaciones sin aportar pruebas que confirmen la ausencia de la enfermedad y tipo de enfermedad en los animales. Debido a la persistencia de los casos de enfermedad respiratoria y después de innumerables esfuerzos de la comunidad por obtener la ayuda de las autoridades a finales del 2008, algunos funcionarios locales de salud comenzaron a investigar y encontraron que más del 60% de la población, de unas 3.000 personas, estaban infectadas con una enfermedad respiratoria, pero no confirmaron de qué enfermedad se trataba. El 4 de abril del 2009, el periódico mexicano La Jornada publicó un artículo sobre la lucha de la comunidad de La Gloria, con la foto de un niño en una manifestación sosteniendo una pancarta con un dibujo de un cerdo y una leyenda: Peligro, Granjas Carroll. Hasta el 27 de abril del 2009, días después que el gobierno federal mexicano anunciara oficialmente la epidemia de influenza porcina, la prensa reveló que el primer caso diagnosticado en el país fue el de un niño de 4 años de la comunidad de La Gloria, el 2 de abril del 2009. El secretario de Salud de México dice que la muestra que le tomaron al niño fue la única de esa comunidad que las autoridades conservaron. Se sabe también que una firma privada de evaluación de riesgos estadounidense, Veratet, había notificado a los funcionarios de la OMS en la región los brotes de la enfermedad respiratoria en La Gloria desde principios de abril del 2009. Cuando a la muestra obtenida del niño se le hicieron las pertinentes pruebas del laboratorio, se confirmó que era influenza porcina. Dada la falta de claridad con que los distintos responsables han actuado, se han producido grandes lagunas en el conocimiento de los resultados de las pruebas de los animales de la granja, de los resultados de las pruebas de los primeros afectados, excepto del niño anteriormente comentado, y de la conexión entre los casos y la reconstrucción exacta de las relaciones familiares, laborales y escolares de los primeros casos. Por lo que, en definitiva, este cúmulo de medias verdades, o si se prefieren, de falta de información y de indagación, ha impedido demostrar fehacientemente quién o quiénes son los responsables directos e indirectos del brote y las causas minuciosas desde sus indicios y el posterior desarrollo. Pero teniendo en cuenta los conocimientos que se tienen en la actualidad sobre la gripe humana y animal, las ausencias de determinadas informaciones y los puntos oscuros o no conocidos sobre la información pertinente para aclarar el brote son precisamente los que nos señalan sus orígenes y sus responsables. Hace años que los expertos han alertado de los peligros del aumento de criaderos industriales a gran escala. En América del Norte, al crear las condiciones perfectas para el surgimiento y dispersión de nuevas formas de influenza altamente virulentas, Debido a que los sistemas de alimentación tienden a concentrar grandes cantidades de animales en muy poco espacio, facilitan la rápida transmisión y mezcla de los virus, avisan los investigadores del Instituto Nacional de Salud, NIH, de Estados Unidos en 2006. 3 años antes, la revista estadounidense Science también advierte que la gripe porcina presenta una evolución rápida por el aumento en el tamaño de los criaderos industriales y al uso generalizado de vacunas en estos establecimientos. Las condiciones insalubres y de hacinamiento de los criaderos hacen posible que, con mucha facilidad, el virus se recombine y se desarrolle nuevas formas. Una vez que esto ocurre, el carácter centralizado de la industria garantiza que la enfermedad se disemine, ya sea por las heces, el alimento, el agua o incluso las botas de los trabajadores. Sin embargo, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, no existe un sistema nacional de seguimiento que determine cuáles son los virus que prevalecen en la población porcina de Estados Unidos, y ni qué decir tiene en la de México. Conclusiones. La epidemia se sigue extendiendo. Las fases de alerta por pandemia de la OMS también van incrementando su número. Y la información sigue siendo del mismo tipo sobre el control y las medidas de prevención para la detención de los casos sospechosos y el aislamiento y tratamiento inicial. Pero mientras esto se hace y se debe seguir haciendo, es curioso observar cómo en esta y otras fuentes de información especializada de organismos oficiales se siguen ocultando el origen real y, primero, la raíz del problema para que las medidas de prevención sean realmente efectivas en el presente y en el futuro. La política, en este caso de los Estados Unidos y del Gobierno de México, de seguir implantando sus grandes empresas que generan graves contaminaciones y peligros ambientales en las zonas empobrecidas de países de la periferia, donde además no se controlan de forma adecuada las condiciones sanitarias de los animales y de la población, lo que supone un cóctel perfecto para que se produzcan graves problemas de salud como el actual o los conocidos problemas en relación con la gripe aviar. Como bien te he dicho, esto es de junio del 2009. Ya ves, si no tuvieron tiempo de hacer las cosas bien. Pero claro, no interesa, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí el pico de las 7 notas. Espero que te haya gustado y te hayas enterado de que no te vacunes para nada, bajo ningún concepto. Y bueno, pues que sepas que si te vacunas no vas a tener dónde ir a reclamar, ni tú ni los tuyos. Entonces, bueno, todo eso ya te lo he explicado en distintos programas anteriores. Si has estado bien, si no, pues tendrás que esperar a escucharlos grabados en la programación. Y si no, pues entérate que, lo que te digo siempre, en esta ventana tienes toda la información, pues búscala. Yo, por mi parte, aquí sigo poniéndote. Volvemos otra vez con las zonas. Such Please Don't Tease, lo que escuchaste antes, y este Take It Off, quítalo, a él, lo que se escucha ahora, y vamos a hacerles caso y lo vamos a quitar. Y nos vamos con el segundo volumen de los Creative Musicians. Con, bueno, tres te voy a poner. Josephine Jones con Candyman. Betty Barney con Mona Mona. Y bueno, Liz McHale con Double Determination. Yeah. Bueno, pues esta que sonó me la dedico para mí, porque coincide que el título me viene muy bien. Music is ruling my world, o así como la música domina o gobierna, mejor dicho, mi vida. Eran Cutiman con Carolina, y ya que estábamos en este, bueno, así discotequero y tal, pues vámonos con Master at War en el LP este, La Orden is Coming. Y bueno, por la canción Life is But a Dream, algo así como la vida es solo un sueño. Thank you. Baby, baby. Bueno, pues era el Oh Yeah de Miss Lou Ann Barton. Y antes, bueno, Master of the World, la vida es, bueno, un sueño. Antes dije que quien cantaba con ellos era Lian, o Linae, perdón. Y la siguiente, que era, bueno, como una mariposa, Like a Butterfly, pues era Patty Austin. Y bueno, pues nada, nos vamos ahora con Jan D. Y esta, bueno, pues Two Heads Are Better Than One, algo así como dos cabezas son mejor que una. Hey baby, listen to me. Yeah. Lord, I need a little haystack, whatever he may be. One thing for certain, he knows how to tease CB. He ain't got to worry about me riding around behind his back. Cause Lord knows that I know he's so no worries. Que nos decía que no podía hacer eso. Y anteriormente la canción de antes era, bueno, Gladys Knight and the Pips, y nos gritaba aquello de que ella sola había conseguido un buen hombre. Y bueno, pues nada, la siguiente que viene aquí es Punky Wilson con Kissing My Love. Oh, now when I'm Eso que has oído eran las señales horarias mientras que sonaba Thelma Jones con el Stronger. O sea que quiere decirse que está finalizando el programa. Hemos llegado a las 2 horas del programa, que es lo que dura, pero bueno, siempre ya sabes el tema de la bola extra, que hoy va a corresponder a las donas, que es con quienes hemos empezado y con quienes vamos a acabar el programa. Otros 3 super temazos que te voy a poner de ese disco que te he estado poniendo en el día de hoy, que es el Spend the Night. She left and now she's back still. Who is she gonna slap when she sees me in your lap? And you say you had a change of heart. I gotta make you mama, we're running out of touch. She's got you guarded like a Guggenheim. It's all that I can take. Let's make a jailbreaker. We'll be doing time in Anaheim. It's too bad about your girl. She doesn't look like she's much fun. It's too bad you got a date tonight. Doesn't así, de esta manera tan bestial, que es casi como hemos empezado con las zonas, pues acabó el programa de hoy. Espero que te haya gustado, haberte entretenido, y nada, pues te espero el viernes de la semana que viene. Aquí te quedas con la cortinilla y con el beso, que te dura hasta la semana que viene, y nos vemos. Chao, chao.